Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva semana, una nueva oportunidad y la penúltima conversación de estos tres meses, de nuestro tema que ha sido salud y santidad. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo. Y dispuestos a hablar acerca de este tema tan importante que es la nutrición. Fíjate que uno cuando inicia estas temporadas así de tres meses pareciera que se va a extender, pero ya estamos, como decíamos, casi al final. Todo lo que empieza termina. Todo lo que empieza termina. Y me he encontrado con varias reflexiones de las personas. Sí. Por lo menos han dicho que durante este trimestre les ha traído a la riqueza de algunos conceptos y de tratar de hacer algunos cambios bastante fundamentales en su vida. Eso es bueno, y precisamente por eso claro. Es que el Señor nos enseña estas cosas. Por ahí escuchaba a una persona que le decía a la señora, mira, te dedico el miércoles. Como que algunos días por algo será. Y como no decimos cuál lección, así que sé cuál es el miércoles que le estaba dedicando. Pero nutrición en la Biblia, la idea, al parecer, en este momento y de todos los momentos en realidad ha sido verlo todo el aspecto de la salud desde el punto de vista bíblico. Es cierto que hemos comentado algunas cosas que son científicas, que hablan los médicos, cierto, pero es del punto de vista bíblico. Exactamente. Porque la salud, la verdad que es un factor importantísimo. ¿Quién no quiere tener salud física, mental y espiritual? Pero la nutrición es parte de esta idea o de tener salud realmente. Claro que sí. Ahora, yo creo que es importante tener presente que no es lo mismo comer que alimentarse. Uh-huh. Porque cuando nosotros estamos comiendo, podemos comer cualquier cosa. Claro. No todo lo que comemos es alimento. Ahora, el alimentarse significa llevar los nutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione como corresponde. Entonces, ahí creo que tenemos que poner atención, porque no todo lo que comemos es alimento. Claro. Entonces, ahora, como cuando nosotros compramos algún elemento, por ejemplo, algo que en este momento es tan necesario y tan importante para muchos, es el automóvil. Bueno, cuando se compra un automóvil, resulta que es el fabricante el que dice con qué combustible funciona y qué aceite hay que ponerle, cómo hay que lubricarlo, es el fabricante el que dice. No lo deja a nuestro libre albedrío, que nosotros seamos los que elijamos. Entonces, tenemos que tener presente esto. El Señor nos creó y es Él el que dice qué es alimento. Ahora, claro, ahora la verdad es que el hombre come cualquier cosa. Todo lo que se mueve es para comer. Lo que pasa que, por eso que el texto, o sea, la temática de la semana es la nutrición en la Biblia y no la alimentación en la Biblia, porque la nutrición es una ciencia, fíjate, que estudia la relación que existe entre los alimentos y la salud. Claro que sí. Y especialmente la determinación de una dieta. Entonces, no es algo, y como dice, es una ciencia, por lo tanto, está buscando los conceptos más claros, decidores, para que el organismo funcione bien. Uh-huh. Como tú decías, la relación que hay entre el auto, no sé si el fabricante dice, esto es lo que tienes que lo que tienes que ponerle al vehículo, y algunos por economizar no hacen pero caso. Pero generalmente no se hace, porque se claro. cuida y dice, no se me vaya a echar a perder. Entonces, muy difícil, por ejemplo, si yo llego a una bomba bencinera y veo que la parafina está más barata que la bencina, no se me va a ocurrir ponerle parafina para nunca hacer una economía. Porque haría. Decir, no, porque se me echa a perder y eso va a ser peor. Pero con el organismo no pensamos lo mismo. Dios hizo tan bien, pero tan bien nuestro organismo, que cuesta mucho enfermarlo. Y hay personas que dicen, yo como sapos y culebra y no me pasa nada. Claro, porque el organismo está resistiendo eso. Pero a la larga, finalmente, lo vencemos y vienen las enfermedades y vienen los achaques. Entonces, tenemos que considerar esto. Mira, ahora, perdón, fíjate, yo creo que hay algo fundamental que deberíamos tomar en cuenta para nuestra alimentación. Y es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que si tomamos en cuenta esto, nuestra vida va a ser mejor, nuestra salud va a funcionar mejor, nuestro organismo va a funcionar mejor y vamos a poder gozar de la vida, que es, mira, lo que todos queremos. Claro, cuando uno va a la dieta original, ¿sí?, que Dios entregó, eso difiere un poquito de lo que realmente hoy día estamos consumiendo. Difiere más que un poquito, yo diría. Claro, se nos ha desvirtuado incluso el paladar, el gusto, la atracción, los olores, están un poquito distorsionados. Allí, quizás leo solamente un texto, pero desde el capítulo 1:26 en adelante, Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Es como decir, el fabricante va a hacer el producto, pero correcto, va a dar las indicaciones que debe entregarle a ese producto para, ya, que siga manteniéndose bien, siga manteniéndose como fue originalmente creado. Y en el versículo 29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y ahí está la indicación original de Dios. Exactamente. La dieta nunca, bueno, la dieta original no incluía la carne. Claro. ¿Ah? Y si nosotros examinamos nuestra dentadura, nos vamos a dar cuenta que nuestra dentadura no está hecha para la carne. Tampoco lo está el intestino. O sea, nuestro intestino no está como para comer. Porque el intestino de los carnívoros es un intestino mucho más corto. Ellos comen carne fresca e inmediatamente la digieren. Pero nosotros no tenemos un intestino demasiado largo. ¿Por qué? Porque está hecho para la dieta original, la dieta que el Señor hizo. Claro, es interesante notar, Horacio, que Dios crea una dieta perfecta para un cuerpo perfecto. Claro que sí. Pero era para vivir eternamente, la verdad que estaba hecho así y que esto se fuera recuperando con el alimento que iba a consumir. Pero hubo circunstancias que hicieron cambiar y entonces aquí aparece el problema. Que quizá lo veamos de esta manera, porque si tú analizas la primera pareja, iba a crecer hasta cierto nivel, porque no creo, y tú ves que... Pero ¿qué quiere decir con eso de crecer? Dios tenía para la pareja perfecta, porque si tú dices, por ejemplo, mira, si tú ves una persona, ¿sí?, si siguiera creciendo siempre, porque es eterno, ya, estoy pensando en Adán y Eva. Correcto. Entonces tiene un límite. Correcto. Yo creo que también Dios colocó límites para el pelo, para las uñas, para muchas cosas, porque tampoco pensamos que Dios hizo para que esto creciera, se expandiera. Tiene sus límites. Por ejemplo, el viento, la lluvia, elementos que no aparecen en el contexto del Jardín del Edén, sino que era todo una cosa diferente. Ahora, exactamente, cuando entra el pecado, se distorsiona muchas de estas cosas. El pecado fue el que trajo un cambio total, no solamente en las personas que lo cometieron, no fueron, claro, solamente Adán y Eva, sino que trajo una consecuencia que afectó también la naturaleza. Fue consecuencia del pecado, entonces no es que Dios haya hecho esto, sino que consecuencia del pecado trajo todo esto. Por ejemplo, cuando Dios dice que la tierra iba a producir cardo y espino, no fue que el Señor ahora creó los cardos y espinos. Nosotros podemos ver que el enemigo, que tiene el poder y tiene inteligencia, él empezó a hacer ciertos cambios. Vemos que en este momento el hombre, por ejemplo, ha hecho cambios, cambios en algunas frutas, ha producido, claro, un cierto tipo de, por ejemplo, de maíz o de trigo, la manipulación genética, bueno, eso fue lo que alimentos lo que transgénicos hizo. Exactamente. Algunos, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo Satanás en la naturaleza, por eso que nacieron cardos, espinas y todo eso, y el Señor dice, bueno, esto era lo que iba a ocurrir, pero esto es producto del pecado. Claro. Fue producto del pecado. Ahora uno cuando analiza esta situación tiene que pensar que si fuimos creados así, yo creo que habría que dedicar un tiempo a pensar, bueno, y si volviera yo a la dieta original, por ejemplo, me traerá, los resultados serían muy diferentes, claro, porque sí. De improviso tenemos muchos años, siglos ya en que hemos estado desorientados en ese sentido, pero yo creo que uno buscando el origen, si cree en la Biblia, Dios nos creó, nos hizo y dijo, esto es lo que tú tienes que comer para que funcione bien todo tu cuerpo. Claro que sí. Y hoy día tú te encuentras que muchas de las enfermedades que están apareciendo son producto y consecuencia del consumo de ciertos alimentos, ciertas bebidas, ¿no es cierto? Claro. Que estás metiendo en tu cuerpo, que el cuerpo al final trata de solucionar el problema de la nutrición, pero a veces no logra hacerlo, y te lanza y sales con alguna enfermedad. Entonces el médico te dice, mira, vas a tener que dejar de comer carne, o vas a tener que dejar de consumir azúcar, vas a tener que dejar de comer sal. Entonces, el otro día estaba escuchando un programa que decía que los chilenos algo de 40 kilos comen al año, cuando lo máximo debería ser... ¿40 kilos de qué? De azúcar. Ah. Y tendrían sí. que ser 4, entonces... Somos demasiado dulces. Entonces, de improviso, y encuentro personas que a veces se sientan a la mesa y sin probar la comida... Claro, le ponen sal. Exactamente. Ahora, ¿es malo o no es malo? El problema es el exceso, ¿te fijas? Sí. Entonces, en la dieta original, todas estas cosas estaban ya involucradas. Lo invitamos para que usted piense en estas cosas. Correcto. Revise nuevamente este capítulo de Génesis 1:29 y diga, a ver, señor, ayúdame para volver a esa dieta. Bueno, vamos a seguir conversando mañana. Tenemos bastante tema para esta semana. ¿Sabía usted que la dieta original no incluía las verduras? ¿Que solamente las verduras fueron incluidas después del pecado? ¿Por qué? Bueno, mañana esperamos explicar esto. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.